Bien, pues bienvenidos a la reunión. Bueno, como he comentado antes, el Etherpad está enlazado en un comentario al canal aquí en Mumble. Aparece una C al lado del nombre del canal arriba del todo con el enlace al Etherpad. Le voy a pegar de todas formas en el canal. Y bueno, básicamente el objetivo de la reunión de hoy es ver una vista general de todas las áreas enfocadas a lo que queremos hacer para Firefox OS durante pues, estos 3-6 próximos meses antes de que se publique oficialmente o que salga un dispositivo oficialmente con el sistema. Y bueno, pues eso, reunión organizativa, coordinación de áreas, ideas, sugerencias, rumbo a tomar, plan de trabajo, coordinadores responsables, tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que me gustaría, por lo menos, que una persona por área contara un poco su visión de qué es lo que se ha estado haciendo, si se ha estado haciendo algo, o qué es lo que se va a hacer, o qué es lo que se puede hacer dentro de su área. Entonces, creo que tenemos aquí, de todas formas, gente de todas las áreas. Tenemos a Fernando Agüero de Labs, a Gabriela de QA, Inma por localización, y tenemos a Husay en asistencia, Noctuido también, y difusión. Entonces, y noticias también de Imidis. Entonces vamos a, si queréis, empezamos en orden, hablando desde el área de noticias y comunicación de Imidis, luego Labs, que hable Fernando Agüero y David, Gabriela y Giovanni de QA, Inma, que nos hable de localización, Johan, que nos hable de difusión conjunto con Husay y redes sociales, claro. Husay Noctuido por la parte de asistencia. Y bueno, el resto también puede comentar en cualquier momento lo que pretenda hacer o lo que tenga pensado. Y bueno, y supongo que también Willy nos contará alguna parte interesante que se pueda contar on the record. Y nada, vale, Damidis. Bueno, yo obviamente desde la Ah, un parte de segundo, perdón. noticias. Alguien, por favor, que se responsabilice de tomar las notas en el Etherpad y que marque como acción las cosas que se vayan diciendo para que no se olvide. Gracias. Nada, yo desde la parte de noticias digo, todavía no hay mucho que se pueda hacer más allá de estar atento a las cosas que vayan saliendo e ir escribiendo. Lo que sí creo que podemos preparar, lo que pasa es que todavía no se sabe, no hay una fecha concreta, digo, más allá de lo que más se sabe como posibilidad fuerte, o por lo menos lo que comenté en el correo que mandé a miembros por el trabajo que hicimos ahí en la World Week de Engagement, es que el fuerte para todo esto va a ser el Mobile World Congress en Barcelona, que es a fines de febrero, si no me equivoco. Para lo cual estaría bueno que fuéramos negociando que vaya gente de la comunidad, ¿no? Sobre todo estando varios ahí tan cerca con la posibilidad fácil de ir para poder cubrir un poco mejor quizás para Mozilla Hispano lo que vaya a pasar ahí. Después, como área de noticias, quizás se me ocurre, digo, algo de lo que quería hacer un poco para la API social, que es ir preparando un poco el terreno con algunas noticias. Podemos preparar algunos informes como el que hicieron con Willy el otro día en video, con lo que se vaya pudiendo ver de Firefox OS. Igual, por ejemplo, ahora hay un par de programas para empleados de teléfonos y para que lo vayan probando, etcétera. Eso, hay uno que se llama Boot2Gecko Phones, que por un error, por parte de algunos errores, estoy metido en la lista esa y recibo todos los mensajes. Y una de las cosas que están pidiendo en esos teléf en esa lista, por ejemplo, es que se sea muy cuidadoso con lo que se comparte sobre en este momento sobre Firefox OS. Básicamente es no llamarlo nunca Firefox OS todavía, decir que está en etapas muy previas, que los teléfonos no son finales, que todo lo que se ve no es nada oficial ni nada que se esté anticipando, ni son leaks, digamos, se puede compartir algunas cosas, pero todavía piden que no se comparta mucho o que si se comparte que se aclare muy bien que de lo que estamos hablando no es ni de un producto final, ni de teléfonos finales, ni de Firefox OS, digamos, que se lo llame Boot2Gecko, que se lo llame cualquier otra cosa. Más allá de eso, podríamos tener una especie de actualización. Yo no creo que en este momento tenga mucho sentido hacer una actualización quincenal de cómo se va avanzando, porque no creo que, digo, Willy tendrá mejor idea al respecto, pero me parece que no tiene en este momento mucho sentido hacerlo, una actualización semanal, quincenal sobre las novedades, pero sí cada tanto, digamos, o si hay momentos importantes, hitos en la historia, los iremos recopilando. Con lo cual, en la parte de noticias sería lo que comentabas de cada X tiempo, pues hacer una actualización y demás sobre lo que está pasando. Sí, y estar muy atentos a si hay por alguna razón, una noticia muy especial. Yo no creo que se vayan a notificar nada nuevo, muy importante, hasta la salida igual. No creo que haya otros acuerdos comerciales, no creo que haya nada que podamos tener anticipado. Así que yo creo que hasta la salida no va a haber mucho. Quizás podemos hacer una vez por mes, o Willy nos puede decir, estar un poco más atento a cuando algo pueda ser dicho públicamente y sea una especie de noticia, ponerlo, pero no creo que haya mucho más. Lo otro podríamos hablar, y si les parece, es ver, buscar desarrolladores con los cuales hacer reportajes, especie de lo que hace Leticia con la gente de Mozilla Hispano, con alguna de las personas de Mozilla, pero tampoco sé si van a poder decir mucho en este momento. Ok, ¿alguien tiene que añadir por la parte de noticias alguna idea, alguna sugerencia? Vale, pues pasamos a la parte de Labs, Fernando. Hola. Bueno, de la parte de Labs, según lo que estuvimos sacando en la última reunión, sería bueno marcar fechas para todo lo que es tema de screencast y post relacionados con Firefox OS. Tendríamos que, no sé, quizás de manera quincenal hacer screencast, porque sí que es verdad que en la parte de Labs tenemos un montón de cosas para documentar y para contar y un montón de material. Pero podríamos incluso hacer una sección solo de Firefox OS en la parte de Labs y juntar screencasts y los posts. Yo creo que es interesante eso, que Willy, que es el que mejor conoce el producto, quizás pueda gestionar a ver de qué cosas se pueden hacer los screencasts. Al principio, bueno, de la instalación, cómo hacer una API y demás. Pero lo importante iba a ser tener una continuidad de crear material. Y luego también teníamos ideas de que estuvo comentando también Gio, de quizás hacer algún collabs para Firefox OS, de alguna manera, motivar a que la gente empiece a subir aplicaciones. También eso es otra idea que tendríamos que ponernos con ella. Yo creo que en este momento los screencasts más importantes que están delineados ahí en el Etherpad es lo que decías vos de cómo instalar un ambiente de pruebas, digamos, o de cuáles son las formas que hay para probar las diferentes formas, desde el R2, D2 o un entorno. Hay uno ahí, hace poco en el Planet, esta semana pusieron la forma de construir un entorno virtual también para probarlo. Creo que esos serían los screencasts más importantes ahora, como para poder generar una base fácil para que desarrolladores puedan empezar a probar aplicaciones, etcétera. Y además también hay un montón de recursos a nivel de desarrollo web, como lo que es tema de quizás de botones o scripts y demás, que también no le están dando mucha importancia en el Planet, porque es más centrado en Firefox nada más, pero la gente para desarrollar le viene bien algún sistema de templates preparado para móviles, para poder partir de una base y no salir desde cero y decir esto no se me ve bien o no me arranca muy rápido y probarlo. Yo creo que también estaría bien el tener un sitio con preguntas y respuestas rápidas, así para eso, el que se quiera iniciar, pues que entienda un poco lo que es el sistema, porque, vamos, sobre todo de lo que estuvimos viendo en lo de Drupal, por pues la gente que se acerca y pregunta, pues como el hombre aquel que dice, claro, si mi código es abierto, ¿qué pasa si lo subo al market? Un poco, pues eso, el contar lo que va a ser el ecosistema y. Pues eso, la gente le pierde un poquito el miedo. Eso a lo mejor puede entrar en la localización de la propia página de Firefox OS, la página Mozilla.org. Sí, es verdad. Vale, ¿alguien quiere añadir más cosas para esto de Labs que se ha comentado? ¿David está por ahí? Sí, pero creo que no tenía micro. Yo lo único que creo que no sé si entra exactamente en Labs. No sé si entra exactamente. Habría que pensarlo un poco mejor, pero creo que una de las cosas en que estaba que se habló mucho en la World Week de algo que se quería remarcar principalmente, es todo el sistema de posibilidad de ingresos, digamos, ¿no? Que hay toda una forma de monetarizar el marketplace, etcétera, porque era una de las cosas en las que se tenía miedo que los desarrolladores no vinieran, digamos, si no se demostraba que se podían obtener ingresos a partir del marketplace, por más que sean web apps, que sea todo abierto, etcétera, los desarrolladores no iban a venir. Entonces, no sé si entra exactamente en Labs, creo que en un punto sí, pero no sé si es el mejor espacio para ponerlo, pero de alguna forma tenemos que ver cómo lo vamos a plantear como tema. Podría entrar en temas de la propia difusión del producto, no tiene que ser exactamente en Labs, aunque supongo que hay puntos en los que están compartidos entre áreas, obviamente. Vale, pues Inma, cuéntanos un poco en qué estado estamos con los temas de localización. Bueno, pues en localización, esta semana se ha actualizado la cadena y ahora mismo está en Transifex, estamos al 96%, es decir que hay algunos archivos que necesitan actualizarse. Y si queréis, bueno, no creo que haga falta pegar el enlace, si queréis lo pego para que le echéis un vistazo. Lo único que estuve comentando con Willy es la posibilidad de hacer un testeo lingüístico, ¿no? De forma que la gente lo esté ahí probando, viendo si hay alguna incoherencia o algún error o algo que no gusta a alguien. En fin, me gustaría poder hacerlo, la verdad. No sé si es posible. Un control de calidad de la propia traducción, ¿no? Sí, un texto lingüístico, sí. Lo que hablamos en mayo era que, ya digo y aviso, pero es que la gente que quiera comprobar que en su país las palabras que están traducidas no suenan mal, que lo revisen ahora. Las traducciones están prácticamente terminadas, como ha comentado Inma, se ha hecho una revisión ya profunda de todo, pero probablemente haya cosas que igual pues no suenen mal, o sea, aunque supongo que habrán intentado hacer la traducción más neutra posible, pues eso, puede haber algún fallo o algo que suena más mal en algún país, por lo tanto la gente que quiera que suene bien Gaia en su país, que lo revise cuanto antes, y básicamente porque si hay que buscar alguna traducción estándar para todos, cuanto antes mejor. Y las pruebas, pues dentro de poco subiré ya la parte a Mercurial y luego haré el pull request en GitHub para ver si lo podemos probar directamente en el emulador y los puedo probar yo en algún teléfono. Para lo del testeo lingüístico, el control de calidad de la traducción, ¿qué se requeriría, Inma? Aparte, ¿qué necesitarían saber esas personas que van a hacer esas pruebas lingüísticas? Pues básicamente probar la aplicación, o sea, probar lo que es el sistema y bueno, juguetear un poco con él, o sea, que tampoco es tan complejo ni tiene tantas cadenas. Simplemente probarlo y vamos, yo creo que en 15 minutos se ve perfectamente si hay algo que no concuerda o hay algún error. No creo que se necesite más de 15 minutos. Lo que sí podríamos hacer es abrir una hoja Excel o algo así para apuntar cada uno, la gente que quiera participar, pues apuntar los errores que se ven para luego hacer una revisión y ya dar el lanzamiento final. Pero vamos, tampoco creo que sea demasiado complejo. Sí, una cosa, antes de revisar el producto, como no se han subido las cadenas oficialmente, ni a Mercurial ni al GitHub, yo lo que creo que puede ser mejor es que las personas simplemente revisen el Transifex, que miren las cadenas de las diferentes aplicaciones, están separadas por aplicaciones, y de hecho hay algunas que están separadas por más aún, y que revisen, simplemente ahí. Y una vez esté ya subido, cuando lo suba al GitHub y a Mercurial, ya avisaría para probar con el emulador, que se puede probar exactamente todo. Lo de Transifex, eso que puedes poner un enlace o algo para... Sí, lo he puesto antes. Ah, vale, ya lo veo. Si quieres participar, tienes que, bueno, registrarte y ya está. Puedes también traducir si quieres. Puedes traducir todo el mundo que quiera. Entonces, Willy lo que propone es primero que la gente que está implicada en la localización lo revise todo de nuevo, y una vez que ya esté todo el mundo satisfecho con la localización, pues ya subirlo, ¿no?, al repositorio. Sí, porque realmente, a menos de que hay algunas cadenas que sean difíciles, que no se pueda ver el contexto realmente, o que, es que dependiendo un poco del contexto donde ella pueda ponerse masculino, femenino, algo así, no lo sé. Sí. Pero en principio yo creo que una revisión por encima, y una vez ya tenga esté traducido el 100% y eso, yo lo puedo subir y en principio, como mucho, en un día o dos, deberían estar en las nightlist de Butuweco de escritorio, que se pueden descargar y comprobar ahí realmente si está bien o no. Pero vamos, yo primero decía que me parecía más interesante que primero se viera en Transifex y se pudiera discutir sobre antes de tenerlo ya en el teléfono o en la plataforma. Sí, sí, perfecto. Una pregunta, ¿hay forma, perdón que si lo dijeron, pero en el medio terminaba el partido de Boca y River y Boca empató y tuve que salir a festejar? ¿Hay posibilidades de probar así del Transifex, sacarlo directamente a una prueba de escritorio? ¿Así no tenés que compilarlo y subirlo? ¿Hay forma de hacerlo directamente? Se podría, básicamente sería descargar todos los archivos del Transifex y luego habría que moverlos en principio, porque la estructura que tiene Mercurial, que es la que copia Transifex, a la estructura que realmente tiene Gaia ahora mismo, no tiene nada que ver. Básicamente porque cada aplicación tiene sus propios ficheros y están metidos en un sitio y como tal no, o sea, habría que moverles, pero no creo que sería un trabajo de más de 5 minutos incluso hacer un script para poder hacerlo. O sea, que alguien de Labs que se apunte y le explico yo cómo hacerlo. Yo digo para que sea más fácil que podamos, digo, más allá, como decías, que podemos ir viéndolo en Transifex, obviamente la cuestión de contexto y verlo en vivo y en directo, sobre todo por el tamaño de cadenas y ese tipo de cosas, más allá de que no sé cuánta certeza podremos tener desde la versión desktop al teléfono real en cuanto a extensión de cadenas, pero por lo menos nos puede servir un poco más para ver eso. Yo le diría que creo que me parece que la interfaz se ve igual en desktop que en el dispositivo, en los pequeños. O sea que, vamos, lo que si queréis, lo hago así. Mientras que la gente pueda ir revisando en Transifex, aprovecho y voy haciendo el intercambio, lo subo a Mercurial, hago el pull request y para ver si mañana pasado ya puede estar y podemos pasar a la compilación diaria. Vale. Inma, aparte de la localización del producto en sí, ¿sabemos algo de la localización de páginas o aún no se ha hablado nada? Pues no, la verdad que no. No, vamos, yo no lo sé. No sé si Willy, que aquí el agente infiltrado, no puede dar más información, pero o tú mismo, no sé. Pero yo la verdad que no tengo ninguna información. ¿Comentáis, perdón, de páginas de producto en las páginas de Mozilla? Sí. Ni idea, la verdad, no tengo ni idea. Que yo sepa no se habló nada de eso, todavía no creo, supongo que va a faltar muchísimo y además, como bien repite Willy en un montón de conversaciones por correo y chat, como no es solo Mozilla el que define, me parece que hasta que haya algo de producto, va, si no es para febrero cuando lo presenten, lo veo difícil. Sin embargo, la página está creada, ¿no? Sí, yo creo que podríamos abrir un bug, Inma, para pedir que nos dejen localizar esta página. Aunque sea temporal, aunque sea lo que sea, pero está bien tenerla en español mientras tanto, todos estos meses. Vale, yo lo abro. Bueno, evidentemente, páginas a localizar, yo creo que el Mozilla Developer Network, súper importante tener eso completamente listo en español, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa que como en la última reunión que tuvimos de la comunidad, bueno, decidimos que Maezka se hiciera cargo de esto y la verdad que Maezka, yo no tengo noticias de él ni por una lista ni por la otra, por ninguna. Y no sé, la verdad. Que no sé si ponerme directamente en contacto con él para ver si es que ahora mismo no puede por sus circunstancias personales o qué es lo que pasa exactamente. Pero yo creo que el tema de tener la documentación, sobre todo por lo que hemos hablado antes, de desarrolladores y demás, si queremos que la gente se anime a desarrollar aplicaciones y demás, pues creo que esa parte es importante también y hace falta moverla. Gloria creo que no está aquí, pero bueno, si queréis yo me encargo de contactar directamente con él a ver qué pasa, ¿no? Yo votaría por escribir un correo en la lista general. Más que nada porque si tenemos situaciones en las que hay un bloqueo de una acción por lo que sea, es mejor comentarlo en general y que cualquier persona se pueda acercar en cualquier momento, ¿sabes? Por ejemplo, si hay que hacer algo y estaba yo de responsable de hacerlo y no contesto, pues es mejor planteando en la lista general que a lo mejor pues Willy o Strip pueden hacerlo igualmente, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Sabemos si hubo avances en el sprint que iban a hacer de MDN el otro día en Perú? Iba a ser sobre social, la API social, pero también podemos hacer algún sprint así. Digo, también tenemos que marcar prioridades en cuanto a tiempos. Me parece, digo, Firefox OS, hay cosas que tenemos que hacerlas ya. Básicamente creo que más lo que tiene en relación con lo que decía antes Fernando, del tema de apps, como más la de desarrollo que quizás Firefox OS en general, ¿no? Quería hacer una pregunta a Hugo, creo. No te oímos, Hugo. Vale, mientras voy comentando. Pues sí, habría que contactar con César y con Juan Eladio, que han sido los que han movido los sprints de localización en el MDN, para ver en qué estado está. Y moverlo, sí, y coordinarlo entre ese grupo y localización, porque al fin y al cabo es algo de localización y que va a ser la base y el apoyo de Labs, por ejemplo, para todas las acciones que hagan, y van a ir a apuntar a esa documentación, por lo cual es indispensable que esté en español. Yo de todas formas tenemos a Miki también aquí, no sé si tiene voz y nos puede comentar. Bueno, que iba a decir que de todas formas voy a contactar con Maezka, porque, bueno, al fin y al cabo él es el coordinador, y preguntarle a ver qué le ocurre, y si en función de lo que él me conteste, pues ya se toma otro tipo de iniciativas, pero creo que es importante contactar con él directamente porque, bueno, al fin y al cabo es el coordinador, ¿no? O sea, que no sé, de mandar un correo a la lista general diciendo, oye, ¿qué tal? Cuando hay un coordinador que sí, bueno, está pero encantado a ver, lo que quiero decir es que se puede mandar un correo a la lista general preguntándole directamente a él. O sea, no se tiene que hacer en petit comité. O sea, vale, lo que quería decir. Sí, sí. No, bueno, en petit comité era mandarle a él directamente un correo. Ya, vale. Pero vamos, que sí, que vale, lo hago a través de la lista, vale. Miki, ¿nos oyes? ¿Puedes hablar? Hugo, también, si puedes hablar, comentad lo que queríais decir. Si no os funciona el micrófono, lo podéis escribir y lo leemos. Vale, para los que habéis entrado ahora, id leyendo el path de lo que ya se ha ido comentando. Estamos de momento haciendo una vista general de qué se tiene pensado, qué se ha hecho, qué se va a hacer en cada una de las áreas. Más o menos todas las ideas que hay. Y nos comenta Hugo que allí en Bolivia hay mucho interés por el tema de desarrollo de aplicaciones para Firefox OS, y nos pregunta si se han traducido los screencasts que había publicado Donovan, que si sabíamos algo de eso, si se pueden hacer. Bueno, recuerdo estos screencasts, se comentó en la lista, no sé si alguien los ha tomado. Básicamente yo creo recordar que eran unos screencasts en Vimeo. Ima, ¿recuerdas si Amara permite hacer subtítulos desde Vimeo? En una época podía, ¿eh? Creo que sí. Lo que yo comenté en la lista es que habría que evaluar. Peregrino estaba interesado en ayudar en eso, creo recordar, ¿vale? Y yo lo que comenté es evaluar el esfuerzo que nos lleva a hacer la transcripción en inglés, sincronizar los subtítulos y hacer la traducción en español, a hacer esos mismos tutoriales nosotros mismos en español directamente, que es algo que habría que evaluar. Por ejemplo, Peregrino me dijo que él prefería subtitular, ¿vale? Y yo creo que es esto algo que va a depender de la persona que se quiera encargar de hacerlo. No sé cómo lo veis. La home de... Perdón, ahí saqué el audio del televisión. La home de Amara dice que sí se puede Vimeo. Yo creo que sí, depende de varias cosas. Qué conviene, si traducir o hacer uno cada uno, o hacer algunos nosotros. Pero me parece que en principio siempre nos resultó más fácil el subtitular que hacer los screencasts. Yo supongo que también depende del tipo de vídeo que sea, ¿vale? Si es un vídeo que se pueda hacer muy sencillamente por nosotros en español directamente, pues a lo mejor tardamos menos haciendo un screencast nosotros comentando exactamente lo mismo. Pero a lo mejor si es algo más complicado, que hay que hay que, yo qué sé, pues eso, montar el entorno de desarrollo y demás que requiere tener. Hombre, siempre se puede hacer otra cosa, que es doblar el vídeo original, ¿vale? Porque a lo mejor en estos vídeos no, pero hay algunos vídeos de difusión que subtitularle se pierde totalmente el mensaje. Se pierde porque la gente está leyendo y no está viendo las imágenes, que es lo que se quiere transmitir. Bueno, esto también es algo que comentaremos también ahora en difusión, si queréis. Pero Hugo, si quieres y si estás interesado, vuelve a comentar en ese hilo que había abierto en la lista sobre los vídeos, a ver si Peregrino cuándo podía avanzar o no, para poneros unos tiempos. Y si quieres, Inma te puede pasar la documentación que hay en el wiki de Amara de cómo se hacen fácilmente los subtitulados de vídeos, que es súper sencillo. Vale, lo voy a añadir también como acción en esto, y si queréis algo más de localización, ¿quiere comentar a alguien? Vale, pues si queréis pasamos entonces a control de calidad. Gabriela y Giovanni nos pueden poner un poco en situación. Vas primero, Gaby. Sube como 10 veces el volumen, Gabriela, que no se te oye. ¿Cómo lo subo? ¿Un poco más? ¿Hola? Sí, algo mejor. Vas a tener que hablar un poco más recio a lo mejor. Como puse en el Etherpad, me resulta bastante difícil probarlo la versión de escritorio, porque hay muchas funciones que faltan y otras que no sirven porque no es un teléfono real. Willy, creo que había como una especie de emulador que emulaba funciones de dispositivos móviles, ¿verdad? Sí, se puede compilar un QEMU. Pasa que es bastante más lento, es bastante más pesado. Hay que compilar, o sea, tienes que descargar todo, ponerlo a compilar, configurarte tu entorno de compilación, de desarrollo. Lo único que no puedes emular realmente son toda la parte que utiliza lo que es la RIL, o sea, las llamadas, o sea, la radio para conectarse con la red GSM. Pero el resto de aplicaciones, en principio, deberían la mayoría funcionar en el emulador. Lo que no sé si, por ejemplo, la galería o la de música funcionan, la verdad. Pero no sé, claro, hasta qué punto puede funcionar. El navegador funciona entero y el resto de cosas, la verdad que no sé. Si hay que probar bien, bien, la única solución ahora mismo es o tener el dispositivo o hacer la compilación de QEMU. No sé si alguien de Mozilla incluso podría pasar esa compilación directamente. Igual habría que preguntar, porque se tarda sus horas en compilar, un par de horitas en compilar, pero mientras descargas todo y demás, no sé si descargas como 3 gigas, si tienes que configurar todo, o sea que es un poco coñazo en comparación con descargarte el binario normal. Entonces igual se podría preguntar, a ver si alguien tiene compilaciones hechas con máquina virtual, con QEMU, ¿A perdón. quién habría que preguntar, Willy? Pues la verdad no sé si hay alguien que esté trabajando directamente con QEMU, si os digo la verdad. No creo, porque últimamente he visto muchos reports de bugs sobre Bootwacko que me parece que tienen por ahí para muchos dispositivos de prueba. Entonces no sé realmente quién no tiene. Porque si queréis, mañana pregunto yo a ver si puedo hacer alguna compilación por allí de QEMU. Lo que pasa es que, claro, igual es un QEMU que compilo específicamente para o Linux o Mac o Windows. Probablemente sea para Linux, 64 bits. Será la única posibilidad que tenga yo para poder hacer algo y poderlo compartir. Ok. Está el R2, 2B, 2G como una especie de add-on. Lo instalé, pero en Windows se cae. Falla todo el tiempo, ya hay un bug al respecto, pero por el momento no está resuelto el problema. Sí, realmente la mayoría de las funciones están implementadas. O sea, si se quiere probar algo en condiciones, hay que probar en primer lugar en Linux, después en Mac igual y después en Windows. Pero Windows, como dices, hay un crash al principio y directamente creo que ni arranca nada. Y la mejor opción es utilizar un Linux con el R2 de 2, P2G. Sí, bueno, de hecho incluso yo he probado ya el emulador de distintos puntos. Utilizo este addon, igual lo utilizo en Linux, entonces corre bien, incluso corre rápido. Lo que sí, como que no se da, son como las teclas de atrás, no he podido retroceder aún. Eso es una cosa. Eso creo que está documentado. Y si no, entra en el canal de B2G y pregunta. En Linux, en Mac es la tecla de función izquierda. O sea, es tecla función y de las cuatro teclas de arriba, abajo, izquierda, derecha, por la de la izquierda. Eso va como una pantalla atrás. En Linux era algo similar. Igual es la tecla de Windows o alguna tecla así. Sí. Incluso yo también las probé y creo que también funcionaba. O sea, tomaba esta función, la tecla de borrar y no da. Y ya le ha pasado a más gente. De hecho, tengo amigos que también lo han probado y no han podido dar para atrás. Pero bueno, también tengo que documentarme un poco, seguro. Bueno, tomando ya como el tema del área, creo que hace como cuánto, Gabriela, hace como más o menos que 5 días hablamos, hicimos como una pequeña reunión de como qué era lo que estaba pasando en el área, y pues bueno, tomando en cuenta todos estos usuarios que supuestamente están activos, o y los que no, los que están interesados, pero al final de cuentas nada. Y se tocó el tema también de ver cómo es posible de meter al área de control de calidad, meter los tests de Bug2Gecko. Entonces esa era una de las ideas de cómo tratar de implementar esos tests en el área. Creo que eso incluso lo tenemos en un etherpad por aquí. Y yo supongo que aparte también hay que hacer control de calidad, no solo del producto, sino de algunas cosas como el marketplace, ¿verdad, Gabriela? Sí que había abierto. Ah, sí, eso es otro punto. Igual creo que en esta nueva herramienta que tiene el Qualery de Mozilla, que es el Pivotal Tracker, incluso yo estoy en el proceso aún todavía de que me asignen crear test para las páginas de Firefox OS. Todavía estoy en el proceso, pero pues ya como que lo estoy haciendo, a ver si por fin tengo respuesta, que ya hace tiempo que mandé el mail y nada, sí, se ha respondido. Porque vi una página en la que salían listadas diferentes webs para probar en versión mobile, tanto para Firefox para Android como Firefox OS, y salían las más populares de diferentes países, y venían las pruebas que se habían hecho, las que fallaban, las que no. Lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo la URL. Sí, incluso estoy luchando por como conseguir esa tarea allí en el Pivotal Tracker, y pues eso sería como también tratar de incluirlo en el área de control de calidad, aunque lo primordial es ver cómo esto de Firefox OS, los tests para el Bug2Gecko, y cómo implementar estos, el emulador, así sea trabajar con el emulador, o cuáles de los tests que se hacen son apropiados para cada emulador, si se pueden hacer desde otro tipo, incluso también implementar los tests en Gaia, que hizo incluso creo que hasta más fácil. Yo he hecho algunos que otros tests, de hecho no he hecho así tantos porque me he estado centrando en el desarrollo de aplicaciones para empezar a subirlas a la market, porque de hecho las tengo pero aún no las he subido. Y yo supongo que en el Mozilla Developer Network habrá documentación propia para hacer control de calidad, instalar el emulador también, etcétera, etcétera, que se une también mucho con la documentación que nos viene bien para Labs como para control de calidad, y que habría que tener también en español. ¿Qué más cosas se vienen así de control de calidad, o qué pensamientos hay para involucrar más a la comunidad en español en temas de control de calidad? Bueno, lo que teníamos pensado más o menos es, como vemos que por lo general, creo que anteayer hablé con Gaby y me dijo que había por lo general 2 personas que se pueden llamar, por decirlo así, de alguna manera activas, por decirlo así, de esos preaprendices. Lo que se está tratando es como de ver que la gente como que no se desilusione, porque parece ser eso. Al principio entran con mucha gana y todo, y venga, yo quiero hacer tanto, y luego como que no hay respuesta a los correos, ni siquiera un reporte ni nada. Entonces lo que se está tratando de hacer es como, creo que era una de las cosas que se estaba planteando, y era de que empezara a crear un sistema, yo estaba llevando ese desarrollo, en donde se traspasaran algunos test sencillos que puedan ser, por ejemplo, desde un addon, por decirlo así. Entonces simplemente instalas el addon y te va a salir algunos test. Si falla alguno, quien se ha mandado alguno de nuestros correos a los dos, se ha mandado con el reporte de la persona, nosotros lo revisamos, miramos si es realmente un error, algo está fallando, y pasamos directamente así. De esa sería como la forma de de incentivar el uso del control de calidad en los preaprendices, como por ejemplo los el addon llevaría y el sistema, o sea, el sistema en sí llevaría test sencillos, no por ejemplo ya por ejemplo como los que están en Mostrap, no, ya la cosa cambiaría y ya dejar como los que tenemos ahorita, ya para la gente como que sí se le vea más interés, entonces, hey, mira, tienes los, si quieres más test, están en Mostrap o te hacerle la invitación igualmente a los test day todos los viernes, e incluso en la otra que también es el test de la Marketplace. Tareas sencillas para aprendices, vamos. Genial, vamos a pasar rápidamente a difusión, porque tenemos poco tiempo, ya estamos sobre el tiempo de... de difusión nos podrá contar un poco Husay. Hola, me parece importante que más que traducir contenido para Firefox OS, sea la misma comunidad la que empecemos a crear contenido. Ahora mismo si la gente quiere buscar algo, hasta googleando, la mayoría de la información que se puede encontrar sobre Firefox OS pertenece a X, Y o Z blogs o X, Y o Z Twitter, pero que no son de nosotros. El chiste es que gente de labs, gente de noticias, gente de todas las áreas esté empezando al respecto, desde cómo testean alguna aplicación o qué han estado haciendo alrededor de Firefox OS para empezar a tener contenido. No sé si sea necesario crear otro blog parecido al de labs o desde el mismo de labs para empezar a crear contenido propio y empezarnos a entrar así en el tema de las redes sociales. Yo creo que una buena idea sería contactar con las personas que están interesadas en Firefox OS o que han escrito ya o que han generado contenido o han hecho cualquier tipo de contenido e invitarles a que si quieren colaborar directamente con la comunidad. Hay una cuenta en Twitter y una página, es una página española, no sé si hayan escuchado de ella, firefoxos.es, que está generando mucho contenido y aparenta ser una página oficial, pero no sé bien quiénes sean las personas. Nosotros tampoco lo sabemos y de hecho hemos pedido a Mozilla que investigue porque es una página que se hace pasar por oficial, pero no lo es. Hay un bug abierto para ver qué pasa con eso. Y bueno, también podemos enlazar esto para que nos comente Alex u Odín un poco la idea que tenían para que habían estado empezando a trabajar en México y demás, y de cómo podemos unir esfuerzos. No sé si Alex y Odín les funciona el micro. Si estáis en Linux, en las preferencias, en la entrada, cambiad de Pulse Audio a Alsa, o al revés. Si no, mientras lo escriben justo ahí, también puedes comentar un poco de redes sociales, que si se ha hecho algo, se va a hacer algo, o hay algo planeado, alguna campaña o... Bueno, mi punto de vista es que no debe haber más cuentas de las necesarias. Si Mozilla no ha hecho una cuenta para Firefox OS, pues lo va a usar desde el mismo Mozilla. Tampoco nosotros deberíamos de tenerlo, entonces, ¿para qué crear nuevas cuentas si podemos usar las que ya tenemos y usar todo lo que tenemos, que pueden ser 130,000 en Facebook o 30,000 en Twitter y empezar cuentas desde cero y tener menos difusión de la que podamos lograr desde MH, ¿no? Y la campaña es en realidad como, igual que ustedes tienen poca información, también nosotros no tenemos información más allá de la que se vaya publicando, es de la que generamos ruido, pero por lo que compartía hoy me parece Inman de empezar a hacer campaña para los siguientes meses, es donde empezamos a aplicar para darle difusión y que más gente conozca sobre Firefox OS por nosotros mismos y no por otros blogs. Y la página esa que comentáis, lo que habéis comentado antes, que estaba pendiente de otra cosa, no me entera muy bien. ¿Que han creado otra página o otra red social o algo así? ¿Estabais comentando? ¿Pues ahí? Existen ya varias cuentas de Twitter que son Firefox OS en español y una de ellas tiene su propia página que aparenta ser una página oficial y genera mucho contenido, pero pues no es oficial y no sabemos para qué la hicieron o con qué fin o quiénes la manejen. El chiste es que nosotros tengamos nuestro propio contenido y que la gente se entere a través de nosotros y no de terceros, que igual no deja de ser bueno que actualmente grandes blogs son los que están generando contenido, pero ¿y nosotros por qué no generarlo? Sí, de hecho, me han contactado personas que quieren hacer blogs de Firefox OS, tipo pues los que hay sobre Android, que hay muchos blogs sobre Android en español y demás. Y me han contactado, yo lo que les he comentado es si realmente os interesa difundir Firefox OS, ¿por qué no os integráis con la comunidad existente que hay ahora mismo? Y nos ayudáis, porque necesitamos gente para hacerlo, ¿sabes? No, el concepto posiblemente que tiene mucha gente es que Mozilla desarrolla Firefox OS y luego hay gente que lo difunde, pero no se da cuenta que Mozilla no es así. Mozilla es una comunidad de gente y que podemos trabajar todos directamente en Mozilla y ser parte de la difusión y dar nuestra opinión y guiar cómo se debe de hacer. Por la parte de asistencia, pues con los recientes cambios que ha habido en los foros, ya tenemos listo el foro para Firefox OS. Sumo ya tiene sus foros en otros idiomas y el español lo tenemos nosotros. Y nada más es esperar en que empiece a llegar la gente. En eso sí vamos a requerir mucha ayuda a las demás áreas para cubrir los temas y poder dar soporte. Si nosotros no No estamos estamos funcionando ni funcionando calándolo, asistencia, entonces, gente de Labs las vamos a requerir mucho por ahí. por ahí. Pues yo supongo que el foro de asistencia en un primer momento va a ser gente que quiere montar el entorno de desarrollo, probarlo. Y una vez que ya haya dispositivos, ese foro va a cambiar totalmente y va a ser más de usuarios. Coméntanos tú, Ido, que si por lo que había dicho, por ejemplo, de Midis antes, habría que cambiar el nombre de Firefox OS a Buttugecko en el foro de momento o no. ¿De Midis? No creo, no. Bueno, en verdad todavía Firefox OS no existe. O sea, podríamos decir que es más cercano a ser Buttugecko que a ser Firefox OS, que oficialmente no existe. Pero si Mozilla mismo está llamándolo, digo, ahí creo que habría que ver, como dice Husay, si en sumo cómo lo están llamando los foros. Si lo están llamando ya como Firefox OS, podemos ponerlo nosotros también. En sumo viene como Firefox OS. De hecho, no me suena haber visto ninguna referencia a Buttugecko en nombres de artículos, por lo menos. Y enlazando, ¿hay documentación ya, artículos como tal en sumo sobre Firefox OS? Alguno hay. Y es Firefox OS, no es Buttugecko. Entonces sería añadir a la lista de cosas para localización también. Sí, bueno, son artículos que no he visto, no sé si me habrá visto alguno, pero vamos, no creo que sean demasiado grandes aún. Pero vamos, sí que se podrían ir mirando. Aunque la parte de asistencia va a ser otro tema pendiente, pero ya tendremos que hablar sobre eso. Entonces, justo ahí, de momento estamos como un poco a la espera y no, porque hasta que no movilicemos realmente gente, deberíamos movilizar la conversación de toda esta gente que está interesada a ese foro actualmente de Firefox OS que tenemos abierto, para que la gente que esté interesada en Firefox OS pues comente, pues oye, quiero montar el entorno, no me funciona, he instalado el R2D2 B2G y no me va, además, ¿no? Sí, lo mismo de que para poder generar comunidad necesitamos gente colaborando y gente opinando y generar contenido. Más allá de que estemos traduciendo lo que mande Mozilla, es empezar a generar contenido desde un post en el blog acerca de cómo le está funcionando el addon este que simula, o los que están trabajando como el video que hizo Willy. O sea, cualquier cosa que estén haciendo es lo que va a generar ruido. Cualquier cosa que hagan al respecto, escribir algo aunque sea sencillo para empezar a generar ruido y de ahí que la gente se interese por acercarse al foro. Y yo creo que lo de generar contenido, como dices tú, es clave. No tiene sentido que la comunidad en español esté generando menos contenido que el resto de páginas en español actualmente. Y contenido multimedia sobre todo llega mucho a la gente, porque, por ejemplo, este vídeo que hicimos con Willy, le grabamos en nada, todo fue improvisado y listo. Lo único que tiene un poco más de trabajo es dejarle montado y ya está. Pero vamos, que grabar este tipo de vídeos es súper sencillo, son de cosas además triviales que a lo mejor pues en un momento no te planteas hacer porque dices que, bueno, pues es una cosa muy trivial, pero realmente ayuda. Y, por ejemplo, un screencast es súper sencillo de hacer. Entonces, yo no sé si el problema es que la gente, pues como que tiene no miedo, pero que necesita que se les incentive más a hacer este tipo de contenido, que es simplemente grabar la pantalla y tú mismo hablando y probando, por ejemplo, este addon. Realmente a lo mejor la gente no cree que eso tiene valor, pero para el resto de la gente tiene muchísimo valor. Porque fijaros el vídeo tan sencillo que hicimos con Willy, que es simplemente mostrar el teléfono, las cuatro cosas que tiene y contar cuatro cosas sencillas. Pues a lo mejor para nosotros no tiene valor porque es algo que ya conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero para la gente verlo directamente y oírlo es totalmente novedad. Mucha gente, por ejemplo, en el último evento que estuvimos, contamos cosas que llevamos diciendo meses, pero para la mayoría de la gente era nuevo, no lo conocía. Hay muchísima gente que no lo conoce, no conoce el fondo que tiene todo esto y por qué se está haciendo todo esto. Y yo creo que generar todo este tipo de contenido hay que incentivarlo y hay que hacerlo, vamos. Es súper, y además que es súper sencillo, no requiere casi nada de esfuerzo. Sí, así es, por lo que es importante que ustedes que están en Labs, o Fernando, o Giovanni, cualquier cosa que testeen o que estén probando, que tengan a la mano con un pequeño video sencillo y genera mucho ruido, que la gente de fuera es lo que le importa conocer poco a poco y no tan adentrarse, que también hay que enfocarnos mucho en atraer gente como desarrolladores, y esta misma información es la que los puede enganchar a llegar al foro y quizás empezar a colaborar con nosotros. Y bueno, a lo mejor crear un artículo como que parece que es más complicado porque tienes que redactarle y demás, pero grabar un vídeo hablado es mucho más sencillo y lo haces sobre la marcha, ¿no? A mí me parece muy buena idea esa, la de, no sé, desde cualquier área, pero especialmente en Labs, en QA, toda la gente que estáis trabajando directamente con el dispositivo, pues son pequeños vídeos rápidos y se pueden compartir en las redes sociales. Incluso utiliza un hashtag en Twitter, no sé. Creo que es una forma muy fácil y divertida además de dar a conocer el producto. Se da la mano con lo que Fernando ya tenía pensado para Labs de screencast, ¿verdad, Fernando? Sí, lo único eso que es importante el tener una periodicidad o personas, porque si no va a pasar lo del blog, que al final no vamos a ser suficientes, no vamos a crear suficiente material estando tanta gente. Yo creo que estos temas ya son más que trabajo en equipo, es como que ya más personal. Como menciona Noctuido, que la mayoría de las funciones del navegador no las conocen, menos de Firefox OS, pero la cuestión es que incluye, había comentado esto con Juan Eladio, que cada uno podemos empezar a hacer videos sencillos y subirnos o a la cuenta de Mozilla Hispano o a nuestras propias cuentas en YouTube, y videos tan sencillos como desde cómo cambiar el fondo de Firefox o como el mismo que me mostraba Willy Aranda de cómo está funcionando el celular. Son cosas muy sencillas, pero que la gente son las a las que llega más que tratar de leer al respecto. Cualquier cosita, cómo traduce Inna, por decir, cómo se traducen los contenidos, cómo hasta cómo guardar un marcador, o sea, cosas que la gente poco a poco le va generando idea de que Mozilla Hispano es Firefox y que no saben muchas veces qué es la comunidad y que le da valor agregado a lo que hacemos nosotros. Y viene muy al cuento a lo que, por ejemplo, nos comenta Alex, que hay 50 personas, nos comenta, en el grupo que se formó desde México y que andan ya desarrollando aplicaciones para Firefox OS. Y yo creo, Alex, que es súper súper bueno eso, que haya gente entusiasmada con el proyecto y habría que integrarles en la comunidad existente. Quiero decir, que conozcan al resto de nosotros que estamos haciendo cosas por, pues eso, de difundir, de asistencia y demás, y que se integren, por ejemplo, en el tema de Labs, que ahora mismo necesita muchísima gente para difundir y para el tema de, pues eso, que haya gente moviéndose, porque por ejemplo ahora Giovanni comentaba que estaba haciendo algunas aplicaciones, pero no podemos estar haciendo todos de todo porque no llegamos. Entonces es genial tener gente que se pueda integrar y que, por ejemplo, esta gente que está haciendo aplicaciones, pues se pase por los foros y tiene alguna duda de desarrollo web, lo pueda preguntar en el foro de desarrollo web, o tiene problemas para probar los entornos de desarrollo o esta extensión para tener Firefox OS en el escritorio, se pase por los foros y pregunte y haya movimiento. Entonces yo creo, Alex, que que esta gente, por ejemplo, debería estar en, pues en la lista de labs, sobre todo porque es donde se van a mover el tema, como dices, de screencast y de desarrollo de aplicaciones web. Sería genial que toda esta gente estuviera ahí y que sin miedo se presentaran, dijeran qué es lo que quieren hacer y que nosotros pudiéramos promocionar desde Mozilla Hispano todo el trabajo que se está haciendo, sobre todo si hay aplicaciones web, pues poderlas promocionar, que se suban al market, si tienen algún problema ayudarles y que se vean las redes sociales, por ejemplo, si hay alguna aplicación que es genial, una aplicación web, pues difundirla en las redes sociales de Mozilla Hispano y que la gente vea que la comunidad en español está haciendo cosas. Sí, porque independientemente de lo que haya hecho Alex Fuser con esta comunidad que tiene Firefox OS, yo desde mi punto de vista de difusión es, me interesó el tema, lo único que busqué y que encontré fue la cuenta de Twitter. Yo no sabía que existen 50 personas ya trabajando, no sabía que, lo único que encontré fue un link que alguien puso en la comunidad de Mozilla México a Transifex se llama, pero en realidad no veo que haya comunidad trabajando o que estén haciendo, cosa que desde las mismas redes sociales, si es de difusión, se podría dar a conocer que si ya hay, como dicen Noqueador, ya hay aplicaciones que están trabajando bien o que alguna de esas personas cuente qué está haciendo, o sea, que se dé a conocer, porque en la misma cuenta de Twitter que tienen, esta de Firefox OS-ISP, el 80% de los tweets son retweets en inglés o en otros idiomas, pero no se genera contenido, no se da a conocer lo que se está trabajando, y creo que le resta poder al trabajo que está haciendo esos 50 o 60 agentes que ya están trabajando. Es desde donde me gustaría apoyar en el área de difusión. Sí, porque yo creo que muchas veces nos pasa que se forman grupos de trabajo para hacer cosas, pero realmente luego la mayoría no conocemos y no sabemos si se está haciendo algo o no por el tema de que no se difunde y no se publica al resto de la comunidad lo que se está haciendo. Entonces, es una oportunidad genial para promocionar todo esto y que se vea que hay movimiento, y esto mismo va a generar que más gente se una, porque va a ver que hay muchos desarrolladores interesados en ello, va a ver que hay unos foros en los que se están moviendo y se va a añadir más gente solo por el hecho de que coge ritmo, ¿vale? Y más gente ve que hay desarrolladores, se interesa, desarrolla, más desarrolladores. Es una especie de bola de nieve, yo creo que sí que se puede formar con esto. Menciona Alex Fuser que si se concentra en una sola cuenta y una página como lo tiene WebMaker para poder difundir eventos y desarrollo, podría resultar como se está logrando con WebMaker, pero la cuestión es que WebMaker se está haciendo desde Mozilla y esto que estamos haciendo es desde la comunidad, por lo que dividir por ciertos temas el trabajo de la comunidad, a final de cuentas va a ser que trabajemos doble, ¿no? Porque no vas a comparar lo que hace WebMaker desde Mozilla y lo apoyamos la comunidad a lo que hace la comunidad en pos de Mozilla. Pero yo creo, Alex, que lo que se puede hacer, y ha comentado, creo que todavía no habías llegado, ha comentado Fernando Agüero para Labs, es crear una sección específica para Firefox OS dentro de la comunidad en español, con lo cual podemos tener toda esta información centralizada en un mismo sitio y que la gente pueda acudir y tenerlo centralizado. Podemos tener lo bueno de tener cuentas globales que difundan a miles de personas y tener canales específicos también solo para la gente que quiera información sobre Firefox OS, y esto con la infraestructura que tenemos puede estar hecho en un abrir y cerrar de ojos, crear una sección sobre Firefox OS. Giovanni, ¿querías comentar algo? Sí, una cosa, creo que se estaba hablando del hecho de realizar templates o algo así para las aplicaciones, por ejemplo, sí, para enseñarles, por ejemplo, eso creo que es algo que planteó, no me acuerdo quién, ahorita, y creo que sería importante que aquí se aclarara como un grupo, así sea Labs o alguien que quiera coordinar eso, para crear así como un, creo que en GitHub hay un template que se llama Boilerplate, algo así, y que es como un template como de por default para empezar a hacer aplicaciones sencillas. Creo que eso sería algo muy importante porque, bueno, digo yo, se habla muchísimo de la parte de difusión y toda localización, pero sí, yo creo que a final de cuentas lo que le importa a una persona o a un usuario es el hecho de tener que desarrollar las aplicaciones. O sea, de hecho, eso es como la idea inicial, ¿no? De que se entere desde un principio para que ya cuando haya un producto final ya como que tenga una idea y no sea como que, bueno, me estoy enfrentando a algo nuevo, ¿cómo hago para adaptarme a él? Sino que eso sería bueno, que creo yo que sería bueno que desde aquí, desde esta reunión, se se planteara algo como que, no sé, que se formara un grupo así sea de 3-4 personas o menos, me incluyo yo, a hacer esa tarea, no sé, como para dejarla como alguna tarea o algún compromiso. Vale, yo acabo de postear también una cosa que me tocó hacer para Telefónica, que es una página con diferentes tecnologías que se pueden utilizar para hacer una aplicación, y si no está caído, arriba en example viene un manifest, viene diferente, hay que cambiar cosas escribiendo, pero la mayoría de cosas viene, y de hecho hay un archivo zip o un targz bajo del todo para poder utilizar vuestra aplicación directamente. O sea, es un template que podéis usar. El que copié yo ahí, ahora en el canal, que está en GitHub, es una aplicación de Mozilla. Es como un entorno para crear aplicaciones también. Creo, no lo usé nunca, pero funciona. Y sobre lo que comentábamos ahora en el chat, sobre tener una página centralizada para tener un poco más o menos lo que todos queremos, yo creo que podemos hacer una cosa. Abrimos un Etherpad y listamos todas las cosas que nos gustaría tener en esta página, entre varios. Y además es que es súper sencillo poder hacer una mashup page con información de diversos canales, incluso recopilando tweets con un hashtag específico y listar todo lo que se está haciendo. Pues cosas de desarrollo, cosas de asistencia, localización, control de calidad, enlazar documentos del Mozilla Developer Network, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que hemos estado hablando de todas las áreas, recopilarlo para los usuarios finales que lo van a usar, no para solo para nosotros, y tenerlo todo en una página de, pues, un poco de información general, pero centrada en cómo involucrarse, o sea, en la comunidad. Lo voy a apuntar como acción y me la asigno a mí y mando un correo entre esta noche y mañana con el Etherpad, y recopilamos ahí todo lo que nos gustaría tener en una página centralizada con una URL tipo, pues eso, mozilla-hispano.org/firefoxos. Y como digo, esto se puede hacer súper súper rápido, destacarlo en portada de Mozilla Hispano con una imagen. O sea, se pueden hacer muchas, muchas cosas. Y además que puede ser eso, listar artículos que publiquemos con la etiqueta FirefoxOS, listar tweets. Bueno, pues más o menos, si os hacéis una idea, es como las mashup page que hemos hecho de cada uno de los países en Mozilla Hispano, pues recopilar también este tipo de cosas para FirefoxOS. Sí, y creo que sería como interesante también dejar en claro como, o sea, qué persona se va a encargar como de, no sé, quién estaría interesado también. Creo que eso ya sería una parte más técnica, como desarrollo, a la gente de Labs o alguien que no esté todavía en Labs. Empezar a hacer como no sé, algo que sea fácil de manejar, así sea un pequeño IDE, un engine, no sé, algo así que nos permita, no sé, trabajar con nuevos usuarios y todo eso. Porque me parece importante el hecho de llevar a los nuevos usuarios algo fácil, que puedan entender. No estamos diciendo que no puedan pasar de algo básico en cuanto al desarrollo, sino que creo que sería como más fácil, como para que la gente se anime a hacer estas aplicaciones para Firefox OS. Y incluso vuelvo y como que toco el tema de esto de los Hangouts también, hacer algo relacionado con esto, aunque creo que está con los screencasts relacionados, pero pues no sé qué tan factible sea. Comenta Odín que en México se tienen pensado hacer hackathons, invitar a muchos desarrolladores en eventos físicos, y que se acudió el viernes con gente de marketing de Telefónica buscando apoyo para estas actividades en México de desarrollo. Y que, como comenta Alex, se cuestionó mucho que el móvil no funcionaba el Wi-Fi y el 3G, y les dijeron que se podía ayudar en ello desde la comunidad, en grupos de desarrollo y tal. Yo no sé exactamente qué teléfonos probarían en Telefónica México que no les funcionara, porque vamos, los que hemos probado nosotros, Willy, sí que funcionaban con las últimas compilaciones. La gente de Telefónica en México tiene los mismos que tenemos nosotros, el Otoro, el con el que mostré el vídeo. Y si no funciona el 3G, el Wi-Fi me parece raro, excepto que sea un VPA Enterprise, no sé qué, no sé cuál, que creo que no está soportado. Y el 3G, a menos de que se tenga un dispositivo, va a ser prácticamente imposible arreglarlo, porque hay que mirar todas las trazas que te vuelve la red, unas movidas. Entonces, en principio, ahí lo único que habría que esperar es que la gente de desarrollo de Telefónica con la gente de México son las que lo pueden arreglar, porque si no se tiene un dispositivo no se puede ver. Por lo poco que sé, depende mucho también digo, los teléfonos que está repartiendo ahora Mozilla para los empleados, que no son esos, son otros. Tampoco anda el 3G en Estados Unidos, o por lo menos no los primeros, no andaba, había que usarlos con el Wi-Fi, pero eso era por la banda que usaba. Es el blanco, el famoso Unagi, ¿no? No me acuerdo. Puede ser, es uno que marca Turkcell, pero no sé qué tiene adentro. Porque por lo que vi en la página de Turkcell venden de todo. No, creo que es el mismo hardware que el otro. Lo que pasa es que es un poco más bonito. O sea, que en principio debería funcionar exactamente igual. Vale, pues creo que hayamos hablado un poco de todas las áreas y del rumbo a tomar y demás. Yo creo que está claro en cada una de las áreas todo lo que se quiere hacer, todo lo que hay pendiente. Hemos marcado bastantes cosas como acciones a hacer y lo que me queda un poco claro de todo esto es que muchos queremos hacer muchas cosas y que muchas de ellas son similares entre las áreas y va a haber que trabajar mucho en comunicarnos entre nosotros, entre labs y control de calidad, entre labs y difusión, entre difusión y asistencia, vamos, básicamente entre todos nos tenemos que comunicar mucho más y mucho mejor sobre todas estas cosas. Y yo no sé si deberíamos hacer un proyecto, crear un proyecto Mozilla Hispano que se llame pues Firefox OS y que recopile como metaproyecto, ¿vale? Y que recopile luego todas las iniciativas que se vayan haciendo y sobre Firefox OS. No sé cómo lo veis, o seguir trabajando de la forma que estamos trabajando con cada una de las áreas, más que nada por el hecho de que si surgen proyectos, asignarlos a este metaproyecto o no sé, es más que nada es organización mental nuestra, ¿vale? Porque realmente no sé cómo lo veis. Pues hay que crear una especie de proyecto, metaproyecto para todo, me parece que es demasiado. Yo creo que hay que crear un metaproyecto por cada una de las áreas diferentes. En desarrollo, crear un metaproyecto de desarrollo de Firefox OS que se encargue de 5 o 6 subproyectos, subtareas, pero hacer uno es, yo creo que, demasiado amplio para todo. Pero yo creo que sí que tenemos que empezar ya a hacer alguna cosa de ponernos alguna tarea, ya sea de traducción, ya sea de... Porque de hecho, por ejemplo, la parte de Gaia, no sé si está puesta como tarea en el wiki o no está, creo que no suena, vamos. No, a mí no me parece mala idea lo que dice Nukeador, ¿eh? Porque, no sé, yo personalmente ahora mismo tengo la sensación de que hay un montón de cosas que hacer, que están toda la área de Mozilla Hispano, están implicadas en esto, todos estamos implicados de una forma u otra, y creo que sería una buena forma de tener toda la documentación centralizada en una página y, bueno, pues todas estas acciones que estamos poniendo ahora en el Etherpad, pues crearlas como tareas, por ejemplo, ¿no? Porque si cada área crea su propio proyecto sobre Firefox OS, pues yo creo que va a ser difundir la información en lugar de centralizarla. Creo que para mí personalmente creo que sería más claro para todos. No sé lo que piensan los demás. Una pregunta, ¿se puede, esto es más para Rubén, se puede armar, creo que la mejor opción para mí sería que no generó metaproyecto, sino que cada área pudiera etiquetar sus partes con Firefox OS. Entonces, si pudiéramos generar etiquetas y poner Firefox OS y después en el wiki se pudiera buscar por Firefox OS y aparecieran todas las tareas de las distintas áreas que tienen que ver con Firefox OS, me parece que sería un poco más organizado, más fácil, para no tener que crear un metaproyecto. Es que lo que nos permitiría el metaproyecto es poder hacer esto que dices de etiquetar. Si haces una tarea, la puedes asignar al proyecto Firefox OS y dentro de ahí aparecerían todas las tareas, pero mezcladas entre áreas también, se ha dicho. Y entonces eso, está muy bien entonces. Entonces estoy de acuerdo con vos y con Inma. Yo también. Giovanni, quería hablar. Una pregunta. Por ejemplo, bueno, yo en cuanto a lo que pasó en el hilo y todo eso, de que empezaron a decir que ya tenían como un grupo un grupo aparte, gente de México, bueno, no sé, todo eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con el hecho de que si se hagan pequeños grupos centralizados en cada localidad, O sea, estoy de acuerdo con eso, pero pues como mismo lo comenté en el libro, no sé si habrá quedado como claro el punto, el hecho de que, o sea, no veía mal el hecho de que ya hubiera un grupo. O sea, veía como un poco como que sobrecargar las cosas porque hay supuestamente para, yo creo que ese tema es de labs. Y si ya hay algo aparte y hay mucho, y tras de eso dicen, oiga, es que ya tenemos mucho. Entonces yo digo como, vaya, esta gente ya tiene algo montado. Y ni siquiera como que, bueno, nadie trabajó en eso y ya va a venir mucha más gente con un supuesto trabajo adelantado, en fin, muchísimas cosas más. Entonces eso como que me confundió un poco, como que anda ahí. Entonces, o sea, que yo hubiera podido montar algo aquí en Colombia, hacer algo súper centralizado y entonces venir a traerlo una vez que ya lo tengo, no quedaría mal como el hecho de que ya hay gente... O sea, hay gente interesada, pero no le va a quedar como un poco más difícil adaptarse a un supuesto avance que hay. De hecho, yo vi eso. Eso fue lo que pensé. Entonces, eso fue como lo que comenté y traté como de explicar. O sea, esa duda, esa inquietud que tenía. En cuanto a eso, también quería saber como que... ¿Qué papel llevaría cada localidad? O sea, ¿qué papel tendría que asumir cada localidad si tendríamos como que... de quedarnos solamente en el hecho de la difusión o en eventos, ya formar eventos un poco más grandes? Yo por mi parte he dado hasta el momento 2 conferencias acerca de Firefox 2, incluso durante la conferencia muestro el demo en acción, yo tengo la compilación hecha, incluso le muestro que si como sube, algunas veces que el emulador come bastantes recursos, les digo que utilicen el addon, en fin, muchas otras cosas más. Entonces creo que la duda es en sí, ¿qué papel tendría que tomar, por ejemplo, una localidad, una comunidad local en cuanto al tema? ¿Debería empezar a tomar riendas sobre algo técnico sin haber, por ejemplo, decir que porque aquí en Mozilla Hispano no ha empezado todavía algo centralizado? ¿Debería una comunidad local empezar o tendríamos que esperar o mientras tanto nos ponemos en el tema de difusión o qué se hace? Yo creo que el crear el metaproyecto este que estábamos hablando... nos va a permitir poder hacer grupos locales muy fácilmente, igual que podemos hacer grupos de acción local, que al fin y al cabo en los grupos de acción local lo que nos permiten es poder tener eventos físicos o acciones físicas en nuestro país, porque es realmente lo único que nos, por así, nos limita, es que cada uno físicamente solo podemos trabajar en nuestro país en principio, ¿vale? Porque no es que solo podamos, sino que es lo más fácil, ¿vale? Entonces, lo que se podría hacer, teniendo esta especie de metaproyecto, por ejemplo, yo qué sé, hackatones en México sobre Firefox OS o sobre desarrollo de web apps, ¿vale? Pues... es tan sencillo como que si hay gente en México interesada en ello, se cree ese proyecto sin ningún tipo de problema en Mozilla Hispano, colgando del metaproyecto Firefox OS. Y por ejemplo, el proyecto se llama Hackatones o Talleres de Web Apps o de Firefox OS en México, ¿vale? Hay un coordinador que sea el que se decida, ¿vale? Que eso será pues el que lo vaya a hacer, evidentemente, con toda la documentación de lo que se va a hacer. Y listo. Y de una forma actuamos localmente, pero lo tenemos documentado centralmente para si, por ejemplo, tú en Colombia en el futuro quieres hacer lo mismo, puedes entrar a este proyecto de hackatones que se ha hecho, por ejemplo, en México y ver todo lo que se ha hecho y replicarlo exactamente igual en Colombia y ver si te funciona igual o no, o adaptarlo y crear tu propio proyecto para Colombia, ¿vale? Listo, entendido. Vale, entonces, ¿qué pensáis? Hacemos esta especie de... Lo único, que si hacemos esta especie de metaproyecto, vamos a necesitar una persona para coordinarlo. Y esto quiere decir que tiene que ser una persona que se comprometa especialmente a coordinar todos los esfuerzos que se vayan a hacer sobre Firefox OS. Esto implica, pues, coordinar todas las áreas, que no quiere decir tener el poder de decisión de se va a hacer esto o aquello, porque siempre van a surgir proyectos, pero hacer de facilitador entre las áreas. Bueno, esto no hace falta que lo decíamos ahora, es una idea que dejo caer en alto. Entonces, ¿os parece a todos bien que hagamos este metaproyecto? ¿Quién coordinaría? Habría que decidirlo, ¿vale? Es algo que hay que ver, porque también hay que ver cuáles son los requisitos que tendría esta coordinación entre áreas. Yo nomino a Will Aranda porque es el que tiene más contacto con Mozilla y también está metido con el tema. Aunque no quiera, yo lo nomino. A mí me da igual, no ando con mucho tiempo, pero bueno, para estas cosas lo puedo hacer en horario de trabajo, punto. Vale, más cosas que se nos hayan quedado en el tintero para ir cerrando en esta reunión. Lo que sí que me gustaría es que luego cada coordinador de área revisara este CERPAD y creara una tarea por cada una de las acciones que hay. Vale, o sea, por ejemplo, hay una acción que se llama, por ejemplo, INMA, llamamiento para localizar las páginas del MDN. Pues, bueno, como INMA es la propia coordinadora, pues entraría, crearía la acción, se la asignaría a ella misma, INMA, y lo rellenaría y pondría una fecha estimada. También es importante lo de las fechas estimadas. O sea, está bien que queramos hacer cosas, pero nos tenemos que poner unos plazos para que realmente las cosas se hagan. Unos plazos razonables. No vale decir lo voy a hacer mañana cuando sé que a lo mejor no lo voy a hacer mañana. Me puedo asignar yo, por ejemplo, la acción de enviar a la lista sobre el metaproyecto para que el resto de la gente lo sepa. Me lo voy a apuntar ahora en este. Si alguien quiere añadir algo que se nos haya quedado sin hablar, por favor, que lo cuente ahora. Por ejemplo, César, que está conectado, no sé si puede hablar, podría darnos un poco de información sobre lo que hicieron en MDN. Bueno, nos juntamos varias semanas para traducir MDN. Un amigo de acá quería traducir más que nada CSS esos temas, por eso ellos están haciendo eso. Y yo con Percy y Juan Lai y unos cuantos más, estuvimos traduciendo parte de lo que es Firefox OS. Pero, por ejemplo, toda la documentación relacionada con Firefox OS, de eso me imagino que no tocasteis nada, ¿no? Sí, hay una parte que está traducida ya, que nosotros lo hemos hecho. Creo que algunos links faltan corregir y eso, pero hay una parte que está traducida. Ajá, ah, vale. Bien, pues entonces, bueno, yo mañana lo haré ya o si puedo ahora, envío un correo a la lista hablando sobre todo esto y que necesitamos localizar la documentación esa y bueno, y ya César, si quieres tú puedes aportar y concretar un poquito más lo que vosotros habéis avanzado para coordinarlo todo mejor. Ya, normal, genial. Vale. Pregunta, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, ahora por fin. Tengo una pregunta, nosotros estamos queriendo desarrollar un taller, bueno, lo mismo que decían en México, un hackathon, pero aquí es un taller. En las universidades están muy interesados en el tema del desarrollo de web apps para B2G, como lo había mencionado. Y nosotros como Mozilla queremos desarrollar, enseñar desde lo básico, HTML5, JavaScript, CSS3. Pero a ellos les interesa mucho el tema del certificado y ellos querían saber si había la opción. Bueno, no entiendo, no sé muy bien el tema de usar el nombre de Mozilla ahí para entregar un certificado a los que pasen este taller. ¿Qué implicaría este certificado? O sea, ¿qué tendría que tener? Bueno, no, más que todo que sería, no sé si en general, no creo que Mozilla como organización o como empresa grande, pero quizás como comunidad certificar de que esas personas han pasado el taller y bueno, han aprobado el taller, ¿no? Sí, no creo que haya problema de que Mozilla pueda tener ese tipo de certificados. Yo creo que se ha hecho en el pasado con lo que se hizo Willy en Madrid en la universidad. Hubo un certificado, ¿verdad? Lo que pasa es que depende de qué hablemos de certificado. Digo, una cosa es certificado de presencia y otra cosa es certificado de conocimiento. Son muy diferentes. El certificado de conocimiento no sé si Mozilla va a querer darlo. Bueno, en todo caso entiendo de que podría ser un certificado de asistencia a los talleres, no necesariamente de aprobación, porque bueno, eso va a estar en nuestras manos. Nosotros vamos a hacer todo el taller y le vamos a dar todo el temario y las cosas que tiene que hacer para aprobar el taller. Pero me imagino que con un certificado de participación del taller yo creo que sería suficiente, no creo que haya problema con eso. Eso sí hicimos nosotros acá cuando se hizo el MOSCAMP, que se acuerdan que hubo un día antes, hubo un evento para desarrolladores. Nosotros dimos un certificado de asistencia que firmó gente de Mozilla, principalmente porque como era día de semana, muchos necesitaban justificar en sus trabajos que habían ido realmente a un lugar, ¿no? Pero por eso digo, ese tipo de certificado no creo que haya problema ni de Mozilla Hispano, ni conseguir quién de Developer Engagement pueda dar. pueda firmar como más Mozilla, como algo así más oficial. Lo veo un poco más difícil de conocimiento porque también es más difícil qué examen podemos llegar a tomar y ese tipo de cosas. Por otro lado, sería interesantísimo, pero no sé si te va a costar demasiado conseguirlo, más alguien que te pueda aprobar, darte un certificado de conocimiento, que lo que te va a llevar a organizar los talleres. Dale, entiendo, no habría problema, como te digo, en un principio tener pensado simplemente certificado de asistencia, pero concretamente tendría que ponerme en contacto con alguien directo de Mozilla para hablar sobre este tema y pedir permiso específico para usar el nombre y el logo de Mozilla para estos certificados. Si lo querés poner como Mozilla, supongo que sí, deberías, después te paso los contactos con la gente de Developer Engagement, que son los que están organizando los eventos que son más para desarrolladores, para ver cómo podés coordinar que Mozilla lo haga un poco más oficialmente. Si somos nosotros, obviamente no, digo, si son ustedes como Comunidad Bolivia, no creo que haya problema, pero si... Con los de Developer Engagement supongo que lo podrían hacer tranquilamente. Listo, buenísimo. Esa era la duda, gracias. Vale, ¿alguna cosita más? Bueno, pues yo creo que ya tenemos bastante tarea todo el mundo, asignadas y demás que se crearán en el wiki. Y nada, lo único, no dormirnos y seguir moviendo las cosas en la lista y demás. Y vale, nada más. Nos deberíamos posiblemente reunir dentro de un tiempo para ver cómo hemos avanzado en esto, pero yo creo que podemos ir cerrando por hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos, suerte. Chao, chao a todos. Saludos. Hasta la próxima.